Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Habiendo entrado Jesús en Jericó, había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y muy rico, que trataba de ver a Jesús, pero no podía, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro, pues iba a pasar por allí, pues iba a pasar por allí. Cuando llegó Jesús, alzó la vista y le vio, y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy entre yo en tu casa. Habiendo entrado Jesús, atravesaba la ciudad. Bajó deprisa Zaqueo y le recibió lleno de alegría, y al verlo todos murmuraban: ha entrado en casa de un pecador. Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguno le robé, el cuádruplo le devolveré. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ha llegado la salvación a esta casa. A buscar y a salvar lo que estaba perdido. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Habiendo entrado Jesús en Nos está dando el camino muchas.